trato de detener el tiempo y no perder. Mirando atrás o recordar todo lo que en mi vida dejé pasar, momentos y cosas, oportunidades que jamás volverán, recuerdos de otra edad y personas que hoy conmigo no están. Dolorosas son las cosas cuando no se pueden recuperar. Y ahora puedo ver los errores del ayer, mil caminos que mis huellas marcaron. Trato de detener el tiempo y no perder la ilusión de creer que mi marca dejé. Busco una razón, un motivo para no estar así. Mis fracasos, mil intentos, mil caminos que seguir a ningún lugar. ¿Cómo pude yo pensar que la vida me debía un lugar? Y comprendo, nada tengo, pero es tarde, ya se acerca el final. No quiero vivir los infiernos del ayer, cicatrices que